Durante nuestra vida, vamos recorriendo diferentes lugares, algunos cortos, otros sinuosos o un tanto largos, pero siempre acompañados de nuestros zapatos, compañeros inseparables que nos llevan a distintos caminos. Algunos son grandes, muy grandes, que nos hacen reír, otros muy pequeños que nos llenan de ternura. Los blancos que curan, los soberbios que caminan poco pero piensan mucho, de tacón que inspiran sensualidad y los de casquillo que protegen, sin olvidar la piedra en el zapato. En fin, cada quien sabe en dónde le aprieta el zapato. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en su programa Una Hora en los Zapatos de... Soy su amiga Claudia Maldonado y los invito a que se queden porque hoy vamos a platicar de cosas muy sabrosas. Hoy vamos a hablar de un lugar donde se mezclan los sabores, los colores y los aromas. Un lugar de inspiración. Un lugar calientito que nos acoge cuando llegamos hambrientos. Un lugar en donde toda la familia se aglutina en torno a la abuelita y donde se pasan las horas y las horas transmitiéndose las recetas que, a su vez, la abuelita de la abuelita se encargó de transmitir. Así es, amigos, ese lugar llamado cocina, que es donde el ama de casa puede lucirse para agasajar a sus invitados y hasta los que no son invitados. También, con el paso del tiempo, la cocina se ha transformado y hoy en día hasta se habla de cocina molecular. Sea como sea, siempre será la cocina la que nos llene de alegría el corazón. Bien dice el dicho, barriga llena, corazón contento. Y también se dice, el camino al corazón del hombre ve a través del estómago. ¿Será cierto? Bueno, pues aquí tenemos a Fabiola, ella es chef y nos va a hablar de este sabroso tema, la cocina. Bienvenida, Fabi. Hola, buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pero, ¿quién es Fabi? Vamos a escuchar quién es Fabi. Nuestra invitada del día de hoy nació en la Ciudad de México el 11 de octubre de 1975. Ella es una mujer plena, a la que le gusta compartir la comida que hace con sus amigos y familiares. Es una excelente anfitriona y una súper amiga. Es más, tiene infinidad de amigos y siempre está ahí para escuchar a todo aquel que decide buscarla. Sus bebidas favoritas, aparte de su café mañanero, obviamente, en su termo rosa, son vino, tequila, torito o incluso una rica agua de horchata. Y si de comida hablamos, la comida mexicana. Su pasión, aparte de su profesión, es comprar trastes, principalmente ollas, aunque su mamá la regaña. Tiene trastes hasta en su camioneta. Le relaja cocinar, bailar o viajar. Ella misma se define como una mujer profesionista, profesional, apasionada, perfeccionista y sobre todo trabajadora. Su frase, querer es poder, la ha llevado a lograr sus más grandes anhelos. Vive con Rosa, que es su mamá, su hermano Oscar y sus perritas Valky y Hannah, a quien recientemente la rescató de la calle. A pesar de ser chef, odia lavar los trastes y planchar. Su especialidad culinaria es el pastel de chocolate y nunca compra uno para sus cumpleaños. Prefiere hornearlos ella misma. No le gusta el actual sistema educativo ya que los alumnos no se dedican como antes. Sin más preámbulos, démosle la más cordial bienvenida a nuestra invitada, Fabiola García Santoyo. Alimenta mi fantasía, es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría. La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida. ¿Qué tal, Fabi? No, me sentí desnuda. ¿Qué tal? ¿Te gustó tu semblanza? No, sí, bastante. ¿Me vigilan o cómo? Ok, Fabi. Fabi, ¿de manera que eres chef? Sí. ¿Sí? A ver, háblanos un poco de tu trayectoria. Cuéntanos, Fabi. Bueno, me empezó a encantar la cocina. Uh-huh. De hecho, mi primera sopa la cociné el día del temblor del 85, uh-huh, porque la muchacha que nos ayudaba se espantó tanto que salió corriendo y nos dejó sin comer. Tenía yo 9 años y pues mi hermano así con cara de tengo hambre. Uh-huh. Y dije, no, no te preocupes, ahorita agarro una silla y me hice una sopa de fideo. Muy y bien. Ya, ahí empezó, mis dos abuelas excelentes cocineras. Uh-huh. Y bueno, es mi vida. ¿Y ahí te diste cuenta de que te gustaba la gastronomía? Sí, pero bueno, obviamente por la edad. Antes no había la carrera de gastronomía, es una carrera relativamente nueva. Entonces no sabía como el nombre. Sin embargo, sí, la cocina, siempre. La cocina. Ok, Fabi, bueno, y aprovechando esto de que dices que es nueva la carrera, ¿qué onda? ¿Nos puedes hablar un poco de la incursión de la gastronomía en México? Pues bueno, empieza como todo, ¿no? Algo de moda, alguien que va a estudiar al extranjero, regresa con toda esta nueva tendencia y bueno, empieza a implementarla en México. Empiezan a surgir las escuelas. Recién decido estudiar, había muy pocas, ¿no? Y bueno, ahorita ya estamos como en una ola de escuelas, hay como para todos los presupuestos y todos los gustos. Okay. Bueno, Fabi, cuando vamos a un restaurante, generalmente vamos con hambre y nos desesperamos porque en ocasiones tardan mucho en servirnos, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, a partir de esto, explícanos qué hay detrás de un platillo. Por ejemplo, platícanos cómo está organizada una cocina. Nosotros nos desesperamos mucho así de, ay, este mesero se tarda mucho en servirme y no me han traído. ¿Qué hay detrás de una cocina? ¿Cómo está organizada? No sé, va por niveles, no sé. Platícanos todos, por favor, Fabi. Bueno, para definir esto, lo primero que tendríamos que saber es qué tipo de restaurante nos referimos. Ajá. Evidentemente, cada restaurante maneja sus estándares de calidad y de tiempo y de entrega. ¿No? No sé, si nos ubicamos en una cafetería, pues bueno, normalmente genera, el restaurante se divide en dos grandes como partes. Ajá, lo que es el salón comedor, que es donde está el cliente, meseros y demás. Sí. Y la parte de la cocina. Depende de los platillos que se hagan o del tamaño de la carta, bueno, es cómo se va dividiendo. Normalmente hay un chef, un subchef y varios tipos de cocinero, cocina fría, cocina caliente, principalmente. Y bueno, a veces porque se tarda, bueno, pueden ser mil razones, desde que te falta un cocinero, no llegó tu proveedor a tiempo y demás. Por eso se tiene que ser súper organizado para que tú tengas junta con tu gente, te prevengas, informes si faltó alguien para que todo el mundo tome precauciones. Y lo ideal es que el vendedor o mesero le avise a sus comensales si tenemos alguna deficiencia para que no se les haga pesado a los clientes, ¿no? Por ejemplo, si yo muero de antojo por unos molletes, pero se acabó el bolillo, es obligación del chef avisar, hacer una junta y, bueno, informar esto para que desde el principio te avisen que si no hay algo y demás. Okay. Que si yo pido molletes, desde un principio me digan que no lo hay, ¿verdad? Exactamente, y eso nos evitamos la molestia del cliente. Que se enoje, ¿no? Sí, que de hecho sí es como un poco complicado que todo mundo salga súper contento. Pero sí, exacto. Eso es organización. Ok, y bueno, y cuando un cliente no está satisfecho, que porque hay también clientes que son muy especiales, ¿no? Que pese a que tienen que esperar un tiempo. Bueno, para empezar, ¿cuánto es más o menos lo que se tiene que esperar por platillo? Lo justo. Bueno, se supone que por estándares generales, se supone que en cuanto tú te sientas, no deben de pasar más de 5 minutos para que tú tengas una bebida. Ah, ok. Ok, y bueno, ya depende si vas a un restaurante de cárnicos, el mesero te tiene que avisar cuánto tiempo tarda en salir algún corte que pediste. Ok, a ver, Fabi, pero por favor, manéjanos un lenguaje más bajito, ¿no? Ah, ok. No te la avientes muy lejos de que cárnicos, ¿qué es eso? Bueno, ok, si pediste un tibón bien cocido. Una carne, ¿no? Una carne, bueno, es que depende del corte, obviamente. Ah, ok. No es lo mismo cocinar un bistec que cocinar un tibón. Ah, ya. Entonces, bueno, se supone que tienes que tener capacitado a tus vendedores para que a su vez sepan informar al comensal cuánto se va a tardar. Ah, muy bien. Entonces, dependiendo del platillo, es lo que se va a tardar, ¿verdad? Sí, exacto. Por lo menos, por ejemplo, sopas, que son cosas que ya tienes hechas, se supone que no debe tardar más de 5 minutos. Ok. Fabi, vamos a un corte y volvemos. Pero cuando regresemos, nos dices, ¿por qué siempre sirven la bebida primero? ¿Sí? Ah, ¿por claro qué siempre que sí. nos entretienen con eso? Mejor que sirvan algo más pesadito para la panza, ¿no? ¿Te parece? Sí, perfecto. Vamos a un corte y volvemos. Cuando se quiere, mi salvación, mi esperanza y mi fe. En la salud. Estar prevenido cuando se trata de salud es una tarea en la cual debemos estar sumamente preparados. Conoce las 6 mejores aplicaciones que te ayudarán a actuar en situaciones de emergencia. 1. Primeros auxilios de la Cruz Roja. En esta aplicación vas a encontrar videos, animaciones que te dicen qué hacer en caso de accidentes o enfermedades. 2. Manual de primeros auxilios. Ilustraciones, glosarios y recomendaciones de acción te va a ayudar a evitar un mal desenlace en algún accidente. 3. Primeros auxilios, textos, imágenes y recomendaciones de cuidados diarios. 4. Si estás buscando algo para el cuidado de tu hijo, existe la aplicación Primeros Auxilios App Infantil. Está enfocada en prevenir accidentes y reconocer situaciones de peligro para actuar si algo le pasa a tu pequeño. Y si eres de los que está buscando una aplicación que te ayude a prevenir accidentes para tu perro, hijo o mascota, entonces puedes descargar SOSCAN. Es para ayudarte a socorrer a tu mascota en caso de emergencia o si vas camino al veterinario. ¿Sabías que? Nadie tiene derecho a dañar nuestra integridad. Por una niñez feliz. Dile no al maltrato y abuso sexual infantil. Ni palabras que duelan. Ni golpes que hieran. Juntos por una niñez libre de violencia. ¡Muévete! ¡Denuncia al maltrato infantil! DIF Baja California. Mi nombre es Daniela. Soy de Tuxpan, Veracruz. El bullying en mi caso empezó con apodos en la escuela. Después se aumentó el hecho de las redes sociales. Eso lo transformó en lo que es el proyecto No Ciberbullying, No Bullying. Al terminar alguna conferencia, algún joven me dice: no pensé que las personas se sintieran tan mal por mi culpa. Es una batalla en la que tenemos que estar involucrados todos los mexicanos. Que los jóvenes se decidan a decir: yo también quiero hacer algo por México. Seguro tú tienes una historia que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx. Bueno, pues aquí estamos de regreso con Fabi. En una hora en los zapatos de... un chef. Muy bien, Fabi. Bueno, ya nos platicó Fabi acerca de lo que hay atrás de una cocina, ¿verdad? Y bueno, y ahora nos va a decir qué onda, ¿por qué siempre nos sirven primero una bebida cuando llegamos a un restaurante? Ok, bueno, eso es algo muy fácil. Uh-huh. Hay un dicho en el gremio restaurantero que dice: bebidas subsidian alimentos. Es decir, el porcentaje de utilidad siempre es más alto en bebidas. Entonces, lo que siempre se busca es vender dos o más bebidas por comensal. Ah, sí, exactamente. Sí es cierto, porque tenemos hambre, pero bien, lo que nos sirve no de más, ya llevamos la mitad del refresco, ¿verdad? Y, o bueno, alguna cerveza o algo, ¿no? Y cuando nos llegan los platillos, pues esa mitad ya no nos alcanza y tenemos que complementarla con otra, ¿verdad, Fabi? Exactamente, lo mismo pasa, por ejemplo, con totopos o con todo lo que te ponen al centro, es depende del lugar. Si vas a pedir a la carta, normalmente se tardan más en meter totopos o pan, porque lo que están buscando es vender más platillos. Cuando vas a un servicio de tipo comida corrida, por eso te sirven primero los totopos, para que vayas comiendo y ya te llenes. Exactamente. Al revés, ¿no? Y ya no les reclames si la porción es mucha o poquita. Súper interesante, ándale. Muy bien, Fabi. ¿Para ti qué es el sazón? El sazón, no, definitivamente es algo con lo que se nace y sí es un talento nato. Te comento, por ejemplo, yo doy clases, ¿no? Entonces, ¿en dónde das clases, Fabi? A ver. En la mañana estoy en Grupo SEDVA y en la tarde tengo una plaza en la SEP en una escuela que se llama CECATI, en Tezontle y Churubusco. Órale, mándale un saludo a todos tus alumnos, por favor. Hola, chicos, a todos, de todos los alumnos y exalumnos. Entonces me pasa mucho, o sea, normalmente envío la misma receta para 10, 12, 20, que depende del grupo. Y aún cuando pido la misma marca, la misma cantidad, reviso procedimientos, nunca sabe igual. ¿De verdad? O sea, saben muy parecido, pero siempre hay variantes entre un pan y otro, o entre una sopa y otra. Sí, es cierto. Y bueno, ¿qué será eso? ¿Parte de la inspiración? ¿El sazón es parte de la inspiración, Fabi? Ay, pues... no sé, es una de las grandes incógnitas. ¿Será que el espíritu es el que está guisando, ¿no? El que le pone esa chispa? No sé, yo estoy muy casada y tengo una situación muy romántica con la cocina. Yo siempre creo que es cuestión de amor, cuestión con las ganas que lo haces. Yo creo que eso influye muchísimo. O sea, digo, a mí me ha pasado cuando algo de mala gana, nunca me queda igual de rico. Aun cuando la receta la tenga muy ensayada. Ok. Oye, Fabi, y bueno, aprovechando que estás tocando el tema de inspiración y el amor, mientras cocinas, ¿qué haces? ¿Escuchas música? ¿Piensas en alguien? ¿Tiene que ver tu estado de enamoramiento, de todo lo contrario? ¿Qué onda con eso de la cocina? Cuéntanos, ¿cuándo guisas qué? Normalmente, música. ¿Música? ¿De qué tipo de música, Fabi? De todo. Tengo incluso una, en mi iPod, una carpeta que dice para cocinar. Y tengo ahí revuelto de todo, desde, no sé, banda, Pedro Infante, encuentras cosas así súper raras. Pero no dice así como, voy a guisar unos bisteces asados, pongo a Pedro Infante porque es ranchero. No, no. Voy a guisar, no sé, unas crepas, música francesa. O, no, para nada. Tengo ahí mi carpeta de favoritas para cantar. Y normalmente sí me gusta como tomar vino tinto a veces cuando cocino. Órale, muy bien, Fabi. Oh, para entonar la situación, ¿no? Sí, por placer, como me relaja mucho cocinar. Pues, ok. Qué mejor que con una copa de vino, oyendo música. Así, súper padre. Ok. Fabi, ¿cuál es la diferencia entre platillo y guisado? Pues técnicamente digamos que es el nombre común y el nombre que se ocupa en restaurantes. Ah, ok. ¿Pero es prácticamente lo mismo? Pues técnicamente sí, porque bueno, ambos están sometidos a diferentes métodos de cocción, a ingredientes, a preparaciones. Okay. Normalmente la palabra guisado lo usamos como para la comida que hacemos diario, ¿no? Algo más cotidiano. Y se entiende que a veces que platillo es algo como más elaborado. Ah, ok. Y bueno, ¿y cómo está eso del arreglo de los platillos? Porque cuando llega el platillo o el guisado a tu mesa, tiene que estar bien arreglado, ¿no? Tiene que enamorar al cliente, ¿no? ¿Sí se le dice cliente, comensal o...? Ambos. Ambos, al final del día... Es lo mismo, cliente de todos modos van a comer. No, y sobre todo lo más lindo, te van a pagar. Entonces, obviamente la vista es todo. Dicen que de la vista nace el amor. Aunque, también la experiencia me ha dado que muchas veces ves algo muy lindo y lo pruebas y no sabe a nada, ¿no? Exacto. Sino tiene que ser ambas cosas, tiene que ser bello y tiene que ser rico. Ok, ¿cómo tiene que ir ordenado un platillo? Bueno, depende de los estándares de las empresas. Existe todo un código de colores. Por ejemplo, hay algo que se usa mucho en cocina, que siempre tienes que montar en nones. ¿Ones? Nones. ¿Nones? O sea, 1, 3, 5, 7, 9. Ah, ¿de verdad? Por ejemplo, así como un totopo o tres totopos. Algo así. Por ejemplo, pasa mucho con las órdenes estas famosas de alitas. Normalmente te sirven 7. Porque el mexicano, por cultura, normalmente salimos en pares. Entonces, es lo mismo. Si vamos 4, comemos 2, 2, 2 y a alguien le toca una y te obligan a comprar otra orden. Así ya son 7 más 7, 14, ya toca de a 2 cada quien, ¿verdad? Exacto. ¡Órale! Bueno, a la otra vamos a ir en nones a comer alitas, Flavi. Sí, normalmente es por eso que casi siempre se monta en nones, por mercadotecnia. ¡Órale, qué interesante! Está súper interesante, Flavi. Fabi, perdón. Entonces, el arreglo de los platillos tiene mucho que ver para que enamore, ¿verdad? Sí, claro. Casi siempre ponen frijoles refritos, que pocos se los comen, ¿no? ¿Por qué casi nadie se come los frijoles, de veras? Pues es que depende del tipo de menú. Normalmente, si ya comiste totopos, porque te los pusieron en la mesa, ya te comiste tu sopa, ya comiste el cárnico, muchos sacrifican los frijoles para llegar al postre. Ah, ya. Aunque hay muchos que pueden con todo, sin problema. Hasta piden de doble postre, ¿verdad? Exacto. Fabi, ¿qué es lo que intentas lograr a través de tus platillos? Dar placer. No hay nada que me llene más que ver que disfrutan mi comida. Sí. ¿Para ti eso es como un premio? Sí, es algo muy gratificante. Se siente súper padre que te reconozcan cuando hiciste algo bien. También es, para mí siempre ha sido como el comer es un símbolo de amor. Yo tengo una relación muy romántica con la cocina. ¿Por qué, Fabi? Cuéntanos. Pues porque siempre relaciono como el comer con platicar con tu familia, con la gente que amas. Normalmente no comes con alguien que te cae gordo. O sea, debe de haber algún vínculo afectivo para que puedas disfrutar una comida. Ok, ¿cómo recibes a tus invitados, Fabi? A ver, cuéntanos. Híjole, no, pues que por ahí he sabido que es súper bien, que muy bueno tener una amiga chef. Sí. ¿Será cierto? Sí, la verdad es que sí. Creo que ninguno tiene queja. Llegan y enseguida, pues mínimo café. Normalmente, pues obviamente en casa hay siempre de todo. Y si no, siempre preparo. O sea, digo, como conozco a mis amigos, ya sé a quién le puedo hacer un chocolate con leche, a quién una ensalada, a quién le gusta más el cárnico, a quién es postrero. Entonces, sí, siempre y me las ingenio. Fabi, y al revés, cuando tú vas a la casa de alguno de tus amigos, ¿qué onda? Y te dan de comer así de, ¿qué crees? Te preparé atún con crema y frijoles, ¿no? Por ejemplo. No, la ventaja de mis amigos es que saben que soy chef, entonces muy amablemente me ceden la cocina y me dejan hacer y deshacer, abrir, cerrar. ¿Sí? Y todo, sí. Entonces, nada más, tú les dices, cómprame tal cosa y espinacas, crema, pon el horno a precalentar en lo que llego, ¿no? No. No, yo ya saben que yo llego y me despacho solita, o llego con mis cajas y mis insumos y todo, y ya llego yo a organizar y todo. ¡Qué padre! Muy bien, Fabi. Fabi, ¿qué piensas de la comida que se prepara en los pueblos? Ay, es de lo más delicioso. Que se usan comales, ollas de barro, carbón. ¿Es cierto que tiene otro sabor? Ay, claro. ¿Has aprendido algo de esa cocina? A ver, cuéntanos. Sí, sí, sí. No, bueno, soy totalmente enamorada y apasionada de la cocina mexicana. Es mucho el pleito que traigo con mis alumnos, porque les digo, ahí andan con una filipina y no saben echar una tortilla decente, no saben hacer un tlacoyo, unas gorditas, que es su parte de su cocina. Un guarache, ¿no? Un guarache, sí. No saben. Okay. Entonces, no, sí, completamente enamorada de esa cocina. Sí. ¿Tú utilizas comales de barro o cazuelas de barro? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Todas, normalmente las compro a pie de carretera, donde veo barro, me orillo y ya, compro mis cosas. Y sí, tengo mi comal de barro, ollas de barro y todo. Y bueno, ¿y de qué tamaño es la cocina de un chef? Híjole. Eso creo que se lo tendrías que preguntar a mi mamá. Creo que ya invadí toda la parte de abajo. Por ahí escuché que creo que tienes 3 refrigeradores. No, bueno, 2 refrigeradores y un congelador. Ah, bueno, imagínate de qué tamaño estará el congelador, que lo confundieron con refrigerador, ¿verdad? No, es de esos blancos, como de, ¿qué será? Como 1 metro, algo así. Ok. Fabi, vamos a un corte rápido. Regresando, nos puedes hablar de que tú has hecho banquetes, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué onda con ese o de las porciones? ¿Te late? Va. Va. Manda corte, por favor, Fabi. Regresamos. Vamos. Siempre así, tan temperamental. Usted me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar. Usted me hizo a mí pensar, aunque sea tarde, ya lo sé. Le agradezco que haya sido todo lo que fue, porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí, y en mi lado más oscuro me descubrí. De que la espero, no espere que la olvide. Si por usted me muero cuando ríe corazón. No olvide que la quiero, no quiera que la olvide. Sonido de su voz, porque algo en mí cambió, porque algo en mí sembró. Porque

Nos mueven las ganas. El orgullo. Nos mueve un nuevo impulso. La fuerza de un nuevo espíritu. Nos mueve que pensamos de otra manera. Que somos distintos y que no nos vamos a detener hasta llevar a México a donde se merece, a un mejor futuro. Nos mueve el que tenemos las ideas y sabemos cómo hacerlo. Nos mueve un gran compromiso, el compromiso más grande que jamás hayamos hecho. Mover a todo un país, mover a México. Gobierno de la República. ¿Sabías que? Cada rey de las cartas representa a un gran rey de la historia. Por ejemplo, el de espadas representa al rey David, el de tréboles a Alejandro Magno, el de corazones a Carlomagno y el de diamantes a Julio César. ¡Wow! Soy Diana Hernández y nos escuchamos la próxima. Y aquí estamos de vuelta con Fabi en una hora en los zapatos de un chef. Muy bien, Fabi. Bueno, pues Fabi trajo unos invitados. Muy especiales. Muy especiales para ella. ¿Nos lo puedes presentar a tus invitados, por favor, Fabi? Claro que sí. Mira, te presento al doctor Víctor Serrano. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Uh-huh. Es mi mejor amigo desde la secundaria. Órale. ¿Y? Y mi amiga Débora. Debbie. También de la secundaria. Hola, Debbie, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, aprovechando que tenemos aquí a tus amigos, ¿qué te parece si nos dicen qué tal guisa esta mujer? ¿Sí es cierto que es buena para la guisada? Bueno, la verdad es que en el pastel del cumpleaños de cada uno de nosotros nunca uh-huh. puede faltar, es así como que la noticia esperada, uh-huh. tiene un sazón excelente, bueno, aparte de que es la mejor amiga del mundo, uh-huh. Sí, la amamos y no me prohíbe entrar a la cocina, quién sabe por qué. Es un peligro. ¿Será que puede incendiar la cocina? Sí, sí, sin duda. El que siga curando, pero que no se meta a cocinar. Debbie, ¿qué nos dices aquí de esta mujer? Pues sí, la verdad es que tiene muy buen sazón uh-huh. y sí, siempre se mete a la cocina, siempre llega a organizar, a ver qué puede ayudar. Ajá. O se pone a ver si ya lo hice yo, por ejemplo, a ver a qué sabe, si me quedó bien, si está bien de sal, no, así es ella. Oye, Debbie, ¿qué es lo que más te gusta que guisa esta niña, esta mujer, perdón? Pues me gustan mucho unos polvorones que hace de nuez, ¿no son? No, de cacahuate. O de una crema de, ¿se pueden decir marcas? Sí. Nutella. Ah, qué rico. Pero yo he probado los de cacahuate, están muy buenos. Uh-huh. ¿Y a ti? El pastel de chocolate. Es algo extasiante, muy rico. Oye, Fabi, nos hubieras traído aquí a los de la cabina un pastelito de chocolate. Sí, ¿verdad? Sí, Fabi. No los debes, por favor. Tenía mucho trabajo. Bueno, pues bienvenidos a ustedes. Gracias. Y bueno, a ver, ahora sí, háblanos de eso de las porciones de los banquetes. En ocasiones, se preparan banquetes para 200, 500, 1000 personas, ¿no, Fabi? ¿Cómo le hacen con las porciones? ¿De dónde sacan? Hay ollas gigantes, yo imagino que son así como tinacos enormes, o ¿dónde los guisan? ¿Hay estufas? O ¿prenden leña? O ¿cómo le hacen para guisar tantas sopas? O ¿cómo va eso? Cuéntanos. Bueno, depende mucho de qué tipo de banquete, definitivamente. Y uh-huh. efectivamente existen unas ollas enormes que se llaman uh-huh. marmitas. Uh-huh. Normalmente lo tienen como los grandes hoteles y demás, porque uh-huh. son estructuras que van totalmente al piso, uh-huh. que son para cantidades estratosféricas, y es uh-huh. como una olla express uh-huh. enorme. Incluso obviamente todo va con manijas como columpio, porque uh-huh. es imposible moverlas, ¿no? Ahí sí se pueden poner a cocer, no sé, desde 30, 50 kilos de frijol, por ejemplo. ¿En serio? Sí, sin problemas. Es como comida para King Kong, más o menos. Algo así, o por lo menos para muchísima gente, ¿no? Y bueno, depende de la estructura del establecimiento. Y bueno, ¿cómo se calculan las porciones? Es uh-huh. súper fácil. Sí. Multiplicaciones. O sea, por ejemplo, uh-huh. si tienes una crema uh-huh. de elote, uh-huh. se me ocurre, uh-huh. y tu tazón en donde vas a servir le caben 200 mililitros, no tienes más que multiplicar, por ejemplo, punto 200 por, no sé, 10 personas, te da que tienes que hacer 2 litros y así sucesivamente, todo es multiplicar. Hasta para eso hay matemáticas. Sí, sí, sí. Sí, mis pobres alumnos que dicen que estudian gastronomía porque no querían matemáticas, no. Pues se equivocaron. No. Sí, totalmente. Si no sabes sumar, restar, no puedes hacer una receta bien. Sí, me imagino. O si no sabes usar puntos decimales, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, pero imagínate, calculas mal la sal o algo y se te va todo. No, lo peor, una vez les di una receta y decía 0.005 kilogramos de ajo. O sea, eran solo 5 gramos y un niño me llegó con 5 kilos. Dios mío, como fuera toda la escuela. No, sí, todavía la mamá fue y me reclamó y así, ya sabes. Oiga, ¿por qué les pide tanto ajo? Ajá, te juro, no. Tuve que ir a la central de abastos, ¿no? No, fue y me dijo que qué hacía con tanto ajo. Y yo, ay, señor, discúlpeme, pero pues si su hijo no sabe usar los puntos decimales. Oye, bueno, y hablando de esto, ¿qué onda? ¿Qué pasa si la comida no alcanza o se te llega a quemar o a salar? ¿Qué haces? ¿Qué hace un chef? ¿Qué pasa? Solucionar. No te puedes estresar, no puedes entrar en pánico ni nada, soluciones. ¿En serio? Sí. O sea, no sé, si es una crema, pues ni modo, mandas a alguien corriendo a ponerle más leche, no sé. Digo, yo por si las dudas, bueno, por ahí hay una regla que te dice que siempre tienes que hacer el 10% más del número de personas que tienes. Ah, ok, en caso de que, para que por no ejemplo, falte, ¿no? Exactamente. Te prevengas, por ejemplo, si son 100 invitados, siempre tienes que hacer para 110. Yo normalmente hago el 20% para los chicos que me ayudan. Ok, y bueno, ¿nada se tira? Por ejemplo, si se te llega a salar o a quemar algo, ¿no se tira o sí se tira? ¿Se soluciona? Depende de qué, o sea, hay cosas que puedes disfrazar con sabores, con adornos, con crotones, con un montón de cosas, pero bueno, yo creo que ahí también entra mucho la ética, ¿no? A veces es más fácil o cambias el platillo o le avisas al cliente, se lo das a probar y que él decida si se sirve o no. Ok, Fabi, a estas alturas del juego, ¿hay algún platillo que se te dificulte? Ay, sí, qué oso. El arroz, no, qué cosa. De verdad. Sí, es terrorífico eso. Has luchado por años y años y no te queda. Ay, sí, no, es horrible. A veces sí me queda súper bien la revista y a veces no, ni cómo ayudarme. Muy bien, bueno. Tú mismo lo acabas de decir, ni de revista. Yo sé que has participado en revistas, ¿verdad? Sí. De cocina, principalmente de postres, Fabi. No, bueno, hacemos de todo, depende del tema que pida la revista. Ok, bueno, ¿y por qué no nos platicas algo de esa experiencia? Platícanos de, es cierto que el Photoshop ayuda mucho, no sé, ¿cómo le haces ahí? Cuéntanos toda esa experiencia para que pudieran retratar tus platillos. Híjole, pues fotográficamente no sé qué tanto tenga que hacer mi fotógrafo para que queden así súper padres, pero pues no hacemos más que cocinar bien, montar bien, cuidar los colores y ya digo, lo único es que para la revista necesitas que los colores sean más intensos, pero no, o sea, se prepara normal, por ejemplo, los famosos polvorones de cacahuate, la receta es exactamente la misma. Y, por ejemplo, bueno, tienes ahí a los fotógrafos, cuando estás echándole el aceite a una foto y cuando estás vaciándole la licuadora a otra foto, así sucesivamente, ¿o? Depende de lo que pida la revista. Hay unas que te piden el paso a paso, que sí se tiene que hacer exactamente todo eso. Y hay otras que nada más quieren el producto final. Y bueno, pasarle la receta, ¿no? Sí, sí, sí, evidentemente. Y bueno, para como va dirigido a amas de casa, pues se les cambia todos los tecnicismos, se buscan que sean recetas como más cómodas, más rápidas, con ingredientes que ellas pueden encontrar en cualquier lado. Exactamente. Bueno, y eso también te lo quería preguntar. Cuando se trata de la comida internacional, ¿encuentras todos los ingredientes en México? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por ejemplo, la central de abastos, todo el mundo, más bien nadie tiene bien claro todo lo que puedes encontrar en la central de abastos. En la central de abastos encuentras todo. Todo lo que un chef necesita. Todo, incluso hay locales especiales, por ejemplo, para restaurantes chinos. Encuentras hasta lo que no te imaginas. Y por ejemplo, ¿te han pedido alguna vez algún platillo exótico que no entiendas cómo se prepara? ¿Y qué has hecho en esos casos? No, afortunadamente no. ¿No? No. Uh-huh. Lo que sí me han pedido combinaciones bastante extrañas, ¿no? Que de entrada intentas comunicarle al cliente que no se llevan o que no combinan, pero pues al final el cliente te lo pide y pues lo preparas. Y lo tienes que hacer, ¿no? Sí, sí es cierto. Y bueno, ¿y comida exótica? Pues... ¿Tampoco? Híjole. Por ejemplo, chapulines, cocodrilo, venado, león. Es que a eso león, lo exótico es relativo, ¿no? Digo, por ejemplo, yo chapulines como sin problema. No se me hace... ¿No se te hace exótico? Sí, no. Y sí, es súper fácil de encontrar los chapulines. Sí. Saben deliciosos con chocolate, por ejemplo. ¿Con chocolate? Sí, cubiertos de chocolate. Órale. Bueno, sí, sí es cierto, hay algunos postres que llevan, no sé, algún ingrediente. Chile. Ajá, exactamente, mole. Sí. ¿Y qué onda con esos postres? Pues están deliciosos, es toda la vertiente que trae de rescatar elementos y platillos mexicanos y darles o llevarlos a otro nivel. Y sabiendo equilibrar, ¿no? Que no sepa más a chile sin que pierda su sabor a postre, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, y eso no se descubrió el hilo negro, ¿no? Por ejemplo, el champurrado, antes de que llegaran los españoles a México, era agua. En vez de canela, se usaba chile de árbol, ¿ok? Órale. Cacao, y se endulzaba con miel. El atole surge cuando llegan los españoles, se retoman todos los ingredientes que ellos tienen. Aquí no había canela, no había lácteos. Qué interesante, Fabi. Muy bien. Fabi, ¿vamos a un corte rápido? Vamos. Pero... Y cuando regresemos, nos puedes contar por qué la comida mexicana es patrimonio cultural de la humanidad. ¿Te late? Claro que sí. ¿Sí? Manda comercial, Víctor. Víctor, manda comercial. En un momento regresamos. ¡Vamos! Vamos. Darme por pensar que el diablo vino a hablar. Hoy mi alma no es tan cara. En las calles de esta ciudad no te pares a buscar los secretos de las despedidas. No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No, no, no, no, no pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No me acostumbro a perder, pero juego por placer, y es el juego el que me da la vida. No me acostumbro y es el juego, sí o sí, me da la vida, a la vida. Puede que me canse del alcohol y que esta noche salga el sol, pero ¿quién lo necesita? Nunca sopla el viento a favor cuando se trata del amor y pretendes ir deprisa. No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No, no, no, no, no pensarías iba a marcharme con las manos vacías por ti. No me acostumbro a perder, pero juego por placer, y es el juego el que me da la vida. No me acostumbro a perder, pero juego por placer, y es el juego el que me da la vida. No me acostumbro a perder, pero juego por placer, y es el juego sí. Estamos de regreso aquí con Fabi, una super chef, ¿verdad? Muchas gracias. Y bueno, Fabi, platícanos, ¿qué onda con eso? ¿De por qué la comida mexicana es patrimonio cultural de la humanidad? Cuéntanos. A ver, ok. Bueno, me podría extender como una hora, uh-huh, ¿no? Porque me apasiona, pero bueno, así resumiendo. Sí, porque nada más tenemos 5 minutitos. Resumiendo, es porque es de las cocinas que sigue respetando sus ingredientes, que sigue, uh-huh, respetando sus métodos de cocción originales, uh-huh, y que se ha ido transmitiendo de generación en generación, uh-huh, así como muy concreto. Ah, ok. Por eso es que forma parte del patrimonio, ¿no? Porque exactamente ha ido de generación en generación. Uh-huh. Muy bien, Fabi, qué bueno. Un día te vamos a invitar para que nos hables de todo esto. Me parece genial. Y bueno, de otro temita por ahí que si te logro convencer, nos los vienes a platicar, ¿va? Bueno. Al fin. Bueno. Bueno, es de el sexo y la comida, ¿va? Para bueno, más padre. No sé mucho de eso, pero claro que sí, te ayudaría. Okay. Bueno, Fabi, ¿qué tipo de cocina te gusta más y por qué? No, definitivamente la mexicana, uh-huh, porque yo creo que no puedes traer una filipina con orgullo si no, uh-huh, conoces tu cocina, punto. Ok, así de fácil y así de sencillo. Fácil. Fabi, explícanos acerca de los sombreros de los chefs y sus categorías. ¿Sí es cierto que mientras más grande el sombrero es mejor ese chef? Bueno, eso fue hace como muchos años, ahorita, uh-huh, ya somos más prácticos. Uh-huh. Antes efectivamente la altura te daba la jerarquía, uh-huh, pero este, uh-huh, es poco práctico, estorboso. Normalmente lo traen los hombres que son más altos, se quedaban atorados en las ollas y estaban colgadas y demás asuntos. Ahorita realmente, uh-huh, ya no se usa, depende del establecimiento. Uh-huh. Ahorita ya más bien lo que se busca es estar cómodo, seguro, uh-huh, y ya, okay, siendo más prácticos. Ah, muy bien. Entonces, antes sí era, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, ahorita no. Realmente la altura no te dice nada, a menos que el establecimiento, uh-huh, así lo tenga. Okay. Hay establecimientos que, bueno, sí manejan sus jerarquías por el largo de del gorro, uh-huh, pero honestamente, digo, ahorita no se me viene ninguno a la mente, de que ya todo el mundo buscamos las cuarteleras, cosas más pegadas, uh-huh, a la cabeza para estar más cómodos. Ah, ya. Fabi, yo he visto en las películas que a veces dicen, la comida estuvo deliciosa, tráigame el chef para felicitarlo personalmente. ¿Es válido o no? Sí, o nada más, claro, es en las películas. No, sí, de repente todavía, uh-huh, hay gente que pregunta quién cocinó, uh-huh, o quién dirige la cocina para agradecer o te mandan decir con los meseros que la comida era deliciosa. ¿Cómo es válido que te hablen para decirte que estaba horrible, ¿no? Ah, sí, porque ya yo me imagino, ya parece que va a venir el chef desde su cocina, me lo van a traer, ¿no? Así para decirle, muchas gracias, chef, muy rico. ¿Ah? Ay, no, pero sí, está padre. Sí, sí, háganlo. Cuando alguien les dé una buena comida, ajá, sí, háganlo. Mandarlo a traer. Sí, claro, es una manera de reconocer nuestro trabajo. Ok, sale, Fabi, qué buen consejo. Fabi, tenemos poquito tiempo. Cuéntanos una anécdota chistosa o de un gran apuro que te haya pasado. Ay, en un banquete, me ha tocado servir banquetes sin agua y sin luz. En un salón de fiesta. ¿Cómo crees? ¿Y luego? No, pues a sacar aguas y llenar tinas de directo de la cisterna. Dios mío. No, sí, es que todo con los celulares, con veladoras. No. Una cena a la luz de la luna. Sí, no, porque alquilaron una planta de emergencia, pero únicamente era para el salón, o sea, para la música, el grupo y así. Y en cocina nos dejaron así, sin nada. Y no pensaron en los chefs. Sí, no. Dios pero mío. Fue divertido. Una experiencia más, ¿no? Sí. Que en el momento te causó problema, pero ahorita te causa risa, ¿no? Exactamente. Fabi, saludos, mándame saludos a alguien. Ay, pues obviamente a mi familia, a mi mami, a mi papi, a mi hermano, a todos mis amigos. Muy de bien, la secundaria, Fabi. Y demás. Y también de tus alumnos, ¿verdad? Bueno, sí, a ellos ya los mandé saludar. Bueno, pues el programa se ha terminado. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Muchas gracias, Debbie, por acompañarnos. Gracias, Fabi, fue un honor, un placer, un privilegio, mucha risa, de verdad. Súper entrevista. Muchas gracias, Fabi, de haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Te esperamos nuevamente para que vuelvas a platicar de la cocina, ahora sí, de un tema en especial, porque se ve que sabes mucho. Ay, muchas gracias. Y bueno, es muy interesante tu plática. Bueno, quiero agradecer al senador Isaías González Cuevas por permitirnos realizar este programa. También a Esteban, a Flavio, a George, a Javier y sobre todo a nuestra voz de oro, que es Marco Flavio. Muchas gracias a todos. Y bueno, fue un placer tenerlos aquí con nosotros. Y bueno, despedimos este programa. Y bueno, ayúdenme a despedirnos. Muchas gracias por la invitación. Y claro, aquí estaremos. Ok, nos vemos, Vic. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Debbie. Hasta luego, muchas gracias. Bye, Fabi. Bye. Bye. Bye, amigos. Adiós. Adiós. Noche y suéñame en la luna, ámame por las calles perdidas de mi vida, bésame poco a poco, no sea que me muera, vive con este loco perdido que te quiere. Si me falta tu presencia, yo me pierdo buscándote. Cierro mi vida, cierro para mí el libro blanco de mi vida. El libro blanco de mi vida. Perdido sin ti, no me dejes sin ti. Quédate, quizás me falta todo. Anillo, estoy perdido sin ti. Amor, quédate, guárdate en mi memoria y escóndete en mis brazos. Métete por los poros abiertos de mi herida. Mírame desde cerca y mátame si quieres, pero no me